hora pulenta dura 120 minutos. Nicolás Lanto. Juan Manuel Strasburger. Nacional Rock. Seguimos acá en la hora pulenta por Nacional Rock. Ya con los chicos las diferencias, listos para tocar. Venimos a escuchar Tres Pecados en Candila. Así que chicos, cuando quieran, arrancamos. ¿Qué les parece? Joya, joya. Todos ustedes. Buenas tardes, amigos. Aquí las diferencias, ¿eh? Hace tiempo que espero lo que está viniendo. Hace tiempo que espero lo que está viniendo. Hace tiempo que te espero. Hace tiempo que espero lo que está viniendo. Hace tiempo que espero lo que está viniendo. Yeah. viniendo, vamos a hacer una que se llama Escapemos. No puedo ver, no sé dónde estoy. Fue fácil esta vez, pero diferente a hoy. Miré a un lado, pensé en escapar. No supe que algo peor iba a pasar. Hicimos un trato, lo escuché negarlo. No recuerdo verlo, no tenía para pagarlo. Quedé solo sin saber por qué. Qué mal que estaba todo, pensé en desaparecer. Seguir una que se llama A tu pareja, ¿no? Ahí va. Miré y pregunté cómo lo iba a conseguir. Dije, vamos a encontrar una forma de llegar. No me di cuenta que quería pensar. Pero él desapareció. decir adiós. Funcionado. Estaba aturdido, pero decidido. Nunca creí que podría haber desaparecido. Perdido. Diferencias aquí, Pasó por ahí, no había más que decir, no sabía qué iba a hacer, pero no hay nada que perder y no puedo esperar a tu llegar. Ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, sé que ahí viene, porque sé lo que tiene. No puedo esperar a volverla a encontrar, porque yo quiero escuchar cuando hace algo como ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, de hablar me hace querer cambiar, pero no escapar, no puedo esperar a empezar, porque yo quiero escuchar cuando... Dabu. Bueno, tremendo show, está saliendo. Les agradecemos. Metidos en la situación. Sí, bueno, sí. Entonces, recordemos próximas fechas y dónde se puede escuchar las diferencias. La diferencia se puede escuchar con su disco que se llama No Termina Más, que se distribuye por WiiWii Records. Uh-huh. Y vamos a estar tocando mañana en Hurlingham. Estoy tomando aire como un campeón con cada palabra que digo. Y tocamos este jueves ahí en Mackenna, tipo 12 de la noche. Así que las uh-huh. fechas que tenemos son la de mañana en Hurlingham y la del jueves en Mackenna. Y después cerramos el año, que afortunadamente viene muy, muy lindo. Tenemos un cierre de año corto, pero la verdad que buenísimo. Así que, grosso, vamos a estar tocando en La Plata con El Perro Diablo y La Patrulla Espacial. Ah, tremenda fecha. En el Pura Vida. Y después vamos al Music Is My Girlfriend, que es el 21 de diciembre en el Conex, y ahí una selección de bandas tremendas, y poder participar de eso significa un montón para nosotros, así que joya. Un broche de oro para un año que para ustedes fue un año, el año más importante. Sí, un año muy importante para nosotros porque terminamos muy unidos con los tres, que somos muy amigos. Y conocimos mucha gente que la verdad nos sorprendió y que nos hicieron sentir muy cómodos. Por ejemplo, este es un lugar importante para nosotros, no es joda tocar acá hoy. Así que, bueno, buena onda eso, a seguir tocando, a preparar un disco nuevo y a seguir haciendo lo que más nos gusta, que es esto. Acá bueno. Ramiro García Morete dice, qué zarpado estos pibes. Lo mismo, un montón ese de es gente. Un capo. Sí. Ese es un capo. Un montón de gente que Lautaro, Guido Sur, bueno, un montón de gente. Michel Moreno, en su Facebook también, muchísima gente festejando este momento. Ahí va, ahí va. Es Vamos. Para ellos y para ustedes y para nosotros mismos, para todo el mundo. Vamos a cerrar con una cancioncita linda. Las diferencias en vivo aquí, en La Hora Pulenta. Pocas veces en vivo. Aquí las diferencias en La Hora Pulenta, tocando. Gracias a Nico y a Juanma, que nos están bancando. Y bueno, buena onda. Discutimos cómo hacer para ir a aquel lugar. Quisiste hacerme dudar. Vienes donde quiero estar. Probaste cómo hacer para hablarme del amor. Solo te oí gritar. Solo te oí. Ya estoy acá, quiero saber por qué no estás. Hey, ya estoy acá, quiero saber por qué no estás. Hey, ya estoy acá. Quiero saber por qué no estás. Hey, ya estoy acá. Quiero saber por qué no estás. Hey. Desde La Hora Pulenta, las diferencias aquí, ¿eh? ¡Bravo! ¡Bravo! Las diferencias acá en La Hora Pulenta. Lenta, tremendo show. Tremendo show, tremendo.